Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Transmitiendo desde el Centro Cultural de México. En el programa de hoy estaremos platicando y disfrutando de la música de bolero. Este programa es la segunda y la última parte de nuestro programa Recordemos el Bolero. El programa pasado, recuerdan, estábamos platicando acerca del origen del bolero, su gran influencia afrocubana. Mencionábamos que hay mucha tela de dónde cortar, la verdad, que podíamos contar con programas de bolero por mucho, mucho tiempo. El programa pasado hablábamos un poco de la historia de los Panchos, por ejemplo, y por supuesto que nos faltaban muchos otros tríos muy, muy importantes de presentar. Quizás en el futuro podamos tener esta oportunidad de desarrollar un programa de tríos. Hablando de tríos, unos muy queridos radioescuchas en Toluca, México, nos hacían una petición, nos pedían escuchar al trío Los Calaveras, y con todo cariño, para que los que nos escuchan al sur de la frontera, les ponemos esta selección, el trío Los Calaveras con Háblame. Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sientas frío en tu corazón, háblame. Que no habrá distancia en todo el mundo que no alcance por ti. Ni tendrá un rincón el mar profundo que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. En las notas de cualquier canción, estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado voy en un segundo. Nada más cierra tus lindos ojos y háblame. No podemos dejar la música de los tríos, es difícil, hay tanto material, sin tomar en cuenta el gran trabajo de Víctor Iturbe, el Pirulí. A continuación, una selección de melodías y de los mejores tríos que las interpretan. las penas que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Regresamos a Radio Sin Fronteras, estás escuchando Radio Santana, soy Socorro y estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de México. Recuerden, el Centro Cultural de México es una organización no lucrativa, contamos con muchas clases, actividades y los eventos que hacemos aquí son importantes para poder desarrollar estas actividades. Me gustaría mucho recordarles de nuestra noche de boleros este 27 de febrero aquí en el Centro Cultural. Para los que no saben la dirección, el 313 de la calle Tercera en Santana. Esa noche, además de conocer un poco más de la historia del bolero, de sus diferentes géneros, tendremos la oportunidad de escuchar aficionados que competirán para escoger el mejor o la mejor cantante de esa noche. Vamos a tener bocadillos y con un donativo de $10, se la van a pasar muy bien. No falten, aquí los esperamos. Y bueno, seguimos con nuestro programa. Posteriormente a la música de tríos, se van a desarrollar nuevos estilos de boleros con las grandes orquestas tropicales y después las grandes orquestas al estilo Big Band. Algunas veces verdaderas orquestas sinfónicas para acompañar música de bolero. De 1935 a 1965, México y Cuba se convierten en los centros más importantes de difusión de este género. Sin olvidar destacados artistas en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, la República Dominicana. Pero lo importante es que el bolero continúa siendo la forma favorita de la música romántica. En este programa me gustaría señalar a los compositores más destacados. Aun cuando esto es meramente personal, estoy segura que van a estar de acuerdo con nuestra selección. Comencemos pues con la lista. En primer lugar tenemos a Agustín Lara, pues lo consideramos el más importante y destacado compositor del bolero latinoamericano. Ha dejado al mundo obras que inmortalizaron este género. Nada más para mencionarles algunos, Solamente una vez, María Bonita, que vamos a escuchar en un momento, además con la querida Toña la Negra, otra composición de Agustín Lara, Piensa en mí. Son algunos, solo para mencionar algunos ejemplos de estas melodías inolvidables por el maestro Agustín Lara. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse,

había en el mundo para mí otro capullo de alegría, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te juro lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Pero yo me conozco mi elemento, sola vaya, que va. Uchi pluma namán, eres tú, uchi pluma namán, eres tú, uchi pluma namán, uchi pluma, uchi pluma namán, eres tú, uchi pluma namán, paradora namán, eres tú engañadora, abusadora. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. El Centro Cultural de México los invita a todos el sábado 27 de febrero a una noche de boleros. De 7 a 10 de la noche, ven a disfrutar de tus temas favoritos de este género musical clásico, con interpretación en vivo, comida y en compañía de tus amigos y seres queridos. Canto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Vengan a disfrutar aquí en el Centro Cultural de México, 313 Norte de la calle Birch. Se pedirá una donación de $10. pueden pasar por sus boletos de antemano aquí en el centro o ese día en la puerta. Que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. Este 27 de febrero de 7 a 10 p.m. aquí en el Centro Cultural de México, la Noche de Boleros. Los esperamos. Otra cosa puedo dar, pasará más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí. Dos compositoras que merecen un espacio especial y que nos llenan de mucho orgullo es María Grieber y Consuelo Velázquez. La primera, María Grieber, compositora mexicana, autoras de las piezas Júrame, con un estilo romántico, elegante, con toda una pauta en el bolero, con grandes piezas tales como Cuando vuelva a tu lado, Así, que es una de las favoritas de mi madre, una canción bellísima, Te quiero, dijiste, y de Consuelo Velázquez, también muy reconocida por éxitos tales como Bésame mucho, que vamos a escuchar en un momento con la interpretación de Javier Solís. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tenerte a mi lado, sentirte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte después. Queremos mandar un agradecimiento a todos los que nos están escuchando en México, especialmente a los Torres Hernández en Huatulco, en el Estado de México, en el DF y en Madison también. Un beso, gracias por escucharnos. Y en San Fernando también. Esperamos que estamos llegando a esta área de Los Ángeles también con amigos que escuchan Radio Santa Ana. Para ustedes, dos clásicos, dos tríos que van a tocar dos autores mexicanos. El primero, Gabriel Ruiz, compositor del famoso bolero Usted, y lo van a interpretar Los Tres Diamantes. Y el segundo, con Roberto Cantoral, miembro de Los Tres Caballeros y autor del exitoso bolero El Reloj. Culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Soy, aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Nos queda esta noche para querida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Bueno, no sé si alcanzan a escuchar los tambores, están llegando los estudiantes de la clase de danza azteca, aquí en el centro, parte de los fondos que se reúnan en este evento son para obtener un edificio, que buena falta nos hace acá en el centro. Tenemos cerca de 15 clases, todas gratuitas, y un espacio muy reducido para estas clases. Entonces, por ejemplo, ahorita pedimos disculpas porque yo creo se puede escuchar el sonido de los tambores, que ya empieza la clase. Y bueno, pues uno de los planes que tenemos aquí en Radio Santana es seguir apoyando los esfuerzos del Centro Cultural para poder obtener un edificio. Entonces, asistan, diviértanse, aprendan más de nuestra música, acompañándonos en Noche de Boleros este sábado. Pasado mañana, de 7:30 a 10:00 p.m, se la van a pasar muy bien. Vamos a disfrutar, vamos a recordar, pero también vamos a aprender de nuestra música, de nuestra tradición. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos ir sin dejar de mencionar a nuestro querido Armando Manzanero. Se ha considerado como el sucesor de Agustín Lara, aun cuando con su propio estilo muy bien definido. ¿Qué les puedo decir? Infinidad de éxitos. Entre los más conocidos, Adoro, Esta tarde vi llover. Vamos a escuchar No sé tú, con Armando Manzanero, e interpretada y acompañado por Francisco Céspedes. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo. Y tú me haces falta, mucha falta. No sé tú, no sé tú. Noches cuando duermo, de insomnio yo me enfermo. Y tú me haces falta, me hace falta mucha. Muchas gracias por estar aquí. Y yo sé, sí, yo sí, yo no sí sé tú. Que tú. Gracias, muchas gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo. Queremos terminar este programa dándoles primero un profundo agradecimiento por escucharnos y queremos cerrar el programa con tres de mis favoritas melodías. Todas del compositor César Portillo de la Luz, este cubano que también se destacó por su romanticismo, por como todos los que hemos mencionado hoy, pero sin duda será reconocido por sus bellas metáforas en la composición. Nos despedimos de este programa con muy buenos ejemplos de su incomparable estilo. Empecemos con Delirio, de César Portillo de la Luz. Continuamos con Contigo en la Distancia e Interludio, interpretadas por Silvio Rodríguez en el concierto homenaje a César Portillo. Buenas noches. Y síganos escuchando. Si pudiera expresarte cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre, siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi dicha. Y si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es mi amor delirio de estar contigo, pero soy dichoso porque me quieres también. porque en ti se encierra toda mi dicha. Y si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es mi amor, delirio de estar contigo. Pero soy dichoso porque me quieres también. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Te toqué. César, tremendo placer estar aquí celebrando con Joaquín y con la orquesta y con todos los compañeros que han sido cómplices de este día. Tú sabes que somos amigos hace muchos años y que aprendí muchas cosas de ti. Yo de ti también. Fíjate si son buenas tus canciones, que hasta en mi voz suenan bien. Adelante. Esta canción, cuando conocí a César, esta con la que vamos a empezar, a mí me sorprendió y me marcó tremendamente. Era una canción que yo, por supuesto, la había escuchado montones de veces desde que era niño. Y lo que me impactó fue saber que la había compuesto César el mismo año en que yo nací. Existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma. Si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Thank you. que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Fácil dejarse amar como te estoy amando, mas yo no sé si lo que quiero darte es lo que anhela tu corazón. Yo te ofrezco luchas de mi vida, yo te ofrezco la senda que me queda por andar y hacer mías tus cosas más profundas y sentidas, y acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida. Yo te ofrezco, me inspires cada noche una canción, que tú seas mi eterna compañera de aventuras, y dejes que le robe la ternura a tu profundo corazón. Hacer mías tus cosas más profundas y sentidas, y acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida. Te ofrezco, me inspires cada noche una canción, que tú seas mi eterna compañera de aventuras, y dejes que le robe la ternura a tu profundo corazón. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Eso fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.